chocará. Melaza de fruta natural. Tus labios. Fruta del paraíso, mi amor. Fruta del paraíso. Llegar a tus labios, sentir lo que siento. Tutti pra cacciare.